pusieron preso a tu marido, Guillermina. Pusieron preso a tu marido, Guillermina, y se lo llevaron para una fuerte prisión. Y como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantarle una canción. Murió mi madre, yo estaba ausente. Murió mi madre, yo estaba ausente. Yo ausente estaba, yo no la vi. Pero dice mi padre que en agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí. Alzó su mano y me bendijo a mí. Niña del campo que corta flores, niña del campo que corta flores, de no me olvides y de alzar, corta una rosa de dos colores, para mi amante que está al llegar, para mi amante que está al llegar. Niña que bordas la blanca tela, niña que bordas la blanca tela, niña que tejes en tu telar, bórdame el mapa de nuestra tierra y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar.